Bien, volvemos a nuestro bloque de salud. Tenemos una llamada del público. Muy buenas tardes, adelante. ¿Aló? Sí, muy buenas tardes, señora. Sí, soy una señora de Breña, de 50 años. Señora, le voy a agradecer, por favor, disminuya el volumen de su radio, por favor, para que no se acople el sonido. Lo disminuyó demasiado, parece. Doctor Zavala, comentábamos durante la pausa que, bueno, existe una frase muy conocida, que el hombre, el ser humano, está predestinado a vivir genéticamente 120 años. ¿Qué es lo que sucede entonces, doctor? ¿Por qué no llegamos a esa edad, no? Es por los estilos de vida, ¿no? Los estilos de vida en el hombre, en la modernidad, ha conducido al consumo de tabaco, al consumo de drogas, a la ingesta de alimentos que en realidad no son totalmente saludables, a la ingesta de grasas. En realidad, en el organismo humano hay un fenómeno que se llama apoptosis celular, o sea, la muerte celular programada. Todas las células de nuestro organismo tienen un determinado tiempo de vida. Por ejemplo, los glóbulos rojos, 3 meses de vida, las células intestinales, 3 días de vida, etcétera. Todo está programado, todas las células también tienen un proceso de regeneración. Pero estos estilos de vida ya no han permitido que el ser humano viva 120 años, sino, por ejemplo, en el Perú, la expectativa de vida para el hombre es 70 años y para la mujer es aproximadamente 71 años de edad. ¿Cómo no ha disminuido? Y también este periodo de vida está genéticamente determinado. Como ustedes saben, sin saber genética, sin saber medicina, a diario vemos en diversas familias, que hay familias longevas, o en determinadas poblaciones en nuestro Perú, en nuestro territorio, que hay familias que viven más que otras, por supuesto. Carlos, volviendo al tema un poco de la reproducción humana, por ejemplo, un fenómeno frecuente que se encuentra en estos temas es el síndrome de ovario poliquístico. Esta entidad aqueja a muchas personas jóvenes en edad reproductiva y que también es causa de infertilidad. La genética, ¿qué aporte está dando en este rubro, que también es importante? Sí, actualmente se sabe que este síndrome ovario poliquístico también está genéticamente determinado. Desde el punto de vista genético, es una enfermedad que se llama autosómica dominante, que en un 50% en las familias de las personas que sufren, de las mujeres que sufren de ovario poliquístico, siempre hay alguien que tenga este problema también. Tenemos llamada de público, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Justamente le estaba por preguntar sobre si hay algún adelanto sobre ovarios poliquísticos, porque mi hijo tuvo una relación y se terminó porque yo le dijo no podría tener hijos. No podríamos casarnos porque yo más bien estoy traumada, tengo esto y en mi familia una ha tenido, pero las otras sí han tenido hijos. Entonces yo creo que no vamos a poder tener familia y se terminó la relación. No sé si habría alguna esperanza sobre ese tema. Bien, señora, muchísimas gracias por su pregunta. Doctor Zavala. Bueno, lo primero que le tendría que decir, señora, es una frase alentadora. De ovarios poliquísticos nadie se muere, no es una enfermedad mortal. Pero sí el tema va relacionado a lo de la fertilidad. Actualmente en infertilidad todo es posible, señora, todo es posible al público en general. Cómo no, una paciente con ovario poliquístico, digamos, va a tener una ruta más larga y más difícil para tener un hijo, pero siempre lo va a lograr, siempre lo va a lograr. Actualmente se maneja inductores de la ovulación. Por vía laparoscópica se puede hacer como un taladreo o un drilling ovárico, que le llamamos nosotros. El citrato de clomifeno es un fármaco, es una medicina que ayuda a ovular a estas mujeres que comúnmente no ovulan. Y por último, la fecundación in vitro en las pacientes con ovario poliquístico termina solucionando este problema de que ellas no logran ovular. ¿Cómo no? Actualmente todo tiene solución, señora. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A sus órdenes, señora. Buenas tardes. Soy una madre de familia preocupada porque a mi hijo le han diagnosticado que tiene hidrocele y ya tiene 27 años y yo quisiera saber si puede tener hijo y hasta qué edad también se puede tener hijos la mujer. ¿Cómo no, señora? Muchas gracias. Bueno, el hidrocele es el acúmulo de líquido en la bolsa escrotal. Generalmente esto se produce durante la niñez, pero si la persona me dice que ya tiene 27 años, esto pudiera estar relacionado a un proceso infeccioso del testículo o si no del epidídimo, que está, digamos, influyendo a que se inflame las bolsas escrotales y, como no, dando la presencia de acúmulo de líquido en ellas mismas, que es el hidrocele. Por otro lado, el varicocele, o sea, la dilatación de las venas testiculares, también puede conllevar de manera paralela la presencia de líquido en las bolsas escrotales y estar alterando la fertilidad de los individuos que presentan este tipo de enfermedad. En realidad, señora, con respecto a la segunda pregunta, ¿hasta cuándo una mujer puede tener hijos? Es una pregunta muy, digamos, muy relativa a la respuesta a la que le voy a dar. En el sentido de que hay un punto crítico que es 35 años, pero los 35 años es una cifra arbitraria porque hay mujeres que tienen 35 años y ya no ovulan. Hay una menopausia precoz en las mujeres que tienen menos de 30 años. Algunas veces hemos visto hace poco en la consulta a una mujer que se le fue la regla a los 28 años de edad y ya no estaba ovulando. Y hay mujeres que tienen 35 años y están ovulando estupendamente bien. Entonces, esto es bien relativo, pero si usted pidiera a un especialista una edad, digamos, que sirva como un punto crítico, yo creo que una edad límite podría ser 35 años y una edad, digamos, ideal para que una mujer tenga hijos es entre los 26 y 28 años de edad. Eso es lo que la señora a lo mejor teme, lo que estamos conversando sobre la presunción de malformaciones. No sé, la señora quiere tener un hijo sano y saludable. Lo ideal de consejería genética es hasta los 35 años. Perfecto. Sí, porque después de los 35 años... aumenta marcadamente la incidencia de anomalías congénitas. Por ejemplo, le digo, en la población general, la incidencia de síndrome de Down es alrededor de 1 de 650. O sea, cada 650 recién nacidos vivos, nace con síndrome de Down. Pero esta incidencia es marcadamente diferente en una mujer que tiene 25 años, en los cuales la incidencia es de 1 en 3.500. O sea, cada 3.500 partos de mujeres que tienen 25 años, solamente uno nace con síndrome de Down. Y por el otro lado, en el otro extremo, una mujer de 45 años de edad, o sea, ya una mujer ya mayor, la probabilidad que tenga un bebé con síndrome de Down es 1 en 40. O sea, es marcadamente diferente 1 en 3.500 que 1 en 40. Carlos, pero hay síndromes de Down que son de índole más o menos familiar también, pero que no estaría asociado a la edad, ¿es cierto? ¿Y qué en esto actúa el factor paterno? O sea, ahí las personas de mayor edad que tienen procreación con personas mucho más jóvenes, ¿hay un factor que incide en esto para las malformaciones, obviamente viendo en la práctica diaria, ¿no? Sí, eso es correcto. La trisomía 21, el síndrome Down, tiene tres tipos, Roberto. Uno es la trisomía libre, que es aleatoria, al azar. Se puede presentar a mayor edad o en jóvenes también. Luego está el tipo mosaico, que es, digamos, donde presentan dos líneas celulares y también se presenta al azar. Pero hay un tipo de síndrome Down que es de orden hereditario, que se produce por translocación. Translocación en genética significa que un grupo de cromosomas que están, en vez de estar en su sitio, están en el otro. Han cambiado de sitio nada más, pero no ha habido ni ganancia ni pérdida de ácido desoxirribonucleico, que es la molécula de la vida. Entonces, sí hay aproximadamente un 5% de síndrome de Down que son de orden hereditario. O sea, los padres ahí se ven muy angustiados porque tiene un hijo que nace con síndrome de Down, el segundo también, el tercero también, y en realidad todos sus hijos van a tener síndrome de Down porque se produce por un error llamado translocación, ¿no? Y por otro lado, con respecto a tu segunda pregunta, si la edad del padre puede influir en una mayor incidencia de síndrome de Down, la respuesta es no, en realidad. La edad del padre después de los 50 años no está relacionada a alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down, sino está relacionada a mutaciones génicas, o sea, enfermedades un poco más raras, pero que sí están relacionadas a la edad del padre. Bueno, doctor Carlos Zavala Coca, el tiempo de radio es muy corto, realmente el tema es bastante apasionante y considero que los oyentes tienen muchas consultas aún que hacer. Doctor, unas palabras finales, por favor, y dónde la podría ubicar si los oyentes quieren seguir haciendo consultas, teléfono, dirección. Bueno, agradecerles por tan amable invitación y siempre a sus órdenes. Nosotros estamos a cargo con un grupo de trabajo, con un equipo de trabajo, en donde estén las obstetrices, psicólogas, biólogo y tecnólogo médico en Reprogenetics SAC. Esto queda, el laboratorio y el consultorio queda en Girón Camaná 615, oficina 304 en el Cercado de Lima, que en realidad queda frente al Hospital de la Solidaridad de Camaná. Los teléfonos son el 426-0973, 426-0973, o si no, le doy un celular, el 994-732-400. Un correo electrónico también, doctor, siempre es necesario. reprogenetics-sac@hotmail.com. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su presencia, doctor. Esperamos contar en próxima oportunidad también con su presencia. Así es, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Es muy amable. Gracias, doctor. Regresamos.